con el fuego que late en los soñadores empedernidos, mantenemos encendido el candil. Y se largó a llover con todo. Sí, vengan, vengan que yo tengo paraguas y acérquense, porque si no se van a mojar todos, ¿eh? Justo hoy que me vienen con los zapatos de gamuza. Andrea, no te ofendas, pero con un paraguas solo nos vamos a empapar. Vengan, vengan, miren, vamos que allá en la otra vereda hay como una pergolita. Uf, estaba llena de charcos la calle, mirá cómo quedamos. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos a tener que quedar acá hasta que pare la lluvia. Y bueno, aprovechemos para conversar de algo, de la lluvia, que es lo que tenemos más a la mano. Ustedes saben que hay muchos artistas de diversas materias, de distintas épocas, que hicieron referencia a la lluvia. Federico García Lorca, por ejemplo, allá por 1920... escribió un poema en el que saludaba a este fenómeno meteorológico. Miren, aquí van algunos pasajes. La lluvia tiene un vago secreto de ternura. Algo de soñoliencia resignada y amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. Es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierra viejos, con una mansedumbre de atardecer constante. Es la aurora del fruto la que nos trae las flores y nos unge de espíritu santo de los mares, la que derrama vida sobre las sementeras y en el alma tristeza de lo que no se sabe. La nostalgia terrible de una vida perdida, el fatal sentimiento de haber nacido tarde, o la ilusión inquieta de una mañana imposible con la inquietud cercana del color de la carne. La verdad que la lluvia está presente como tema o como fuente de inspiración en la obra de muchísimos artistas. Sí, de hecho sería imposible mencionar a todos. Es más, para algunos, como Tomás Lipán, la lluvia puede embellecer un paisaje. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando llueve, y dejar

ir de beso en beso entre paredes de yeso y dejar los días correr sin mañana y sin ayer, porque no se acaba ni mi amor ni mi amada. Sin saber cómo de gris la casa se vistió, como el plomo el día amaneció. Es tiempo de lluvias, tiempo de amarse a media voz, de oír de nuevo el tic-tac del reloj. Es tiempo de lluvias, acércate, ven y siéntate. Chicos, miren, ya paró de llover. Bueno, vamos que hay que seguir con nuestro camino. Agradecemos a Jorge Douglas Price por prestarnos su voz para los poemas de este bloque. El Candil. Teléfono 433-672. Dirección electrónica, correoelcandil@gmail.com. En internet estamos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Memorias esenciales. Hoy, Juana Azurduy. Esa imagen suya tiene la fuerza de una amazona y la convicción de una patriota. Sobre la refulgente chaqueta militar carmesí le cruza el pecho un sable que empuña con decisión inclaudicable. Aprieta la boca en un rictus de amargo coraje, enarca firmemente las cejas y se le achinan los ojos carboníferos, proyectando certezas, un temperamento inaudito. Así vive la teniente coronela Juana Azurduy, fatigando los pastos del Alto Perú sobre briosos corceles. No sabe hacerlo de otra forma. Nunca lo supo. No pudieron encerrarla los claustros de un convento. Casi se diría que junto a ella galopa el espíritu fragante y levantisco de la Chuquisaca que la vio nacer. Si pudiéramos escuchar los ecos de su tiempo, esas voces nos pintarían a Juana en genio y figura. Así es, mi amigo. Esa mujer tiene una hermosura amazónica. Y esa mirada, ¡ah, esa mirada suya! Ahí encuentra uno sus ángulos más dulces y también sus rasgos más dominadores. Mientras soportó el convento, Lo único que parecía entusiasmarla eran los relatos sobre santos guerreros, como San Luis el Cruzado, Santa Juana de Arco o San Ignacio de Loyola. ¿Y qué quiere que haga, madre? Si a mí me gustan los combates. ¡Ay! Yo daría mi vida por estar en una de esas batallas donde sobresalen los valientes. Falta un año para que se desperece Buenos Aires. Es el 25 de mayo de 1809 y en el Alto Perú, Potosí se sacude. Ya se sabe que Napoleón ha quebrado a Fernando VII. El criollo Manuel Padilla se suma a la resistencia encabezando a los indios Chayanta. Es su hombre. Vibra el corazón de Juana. Vea, mi niña, todavía me lastiman los ojos aquellas imágenes. El aymara Damaso Catari no había sublevado indios porque sí. Eran gente que ya no soportaban tanto vejamen, tanta humillación. Y todavía lo veo pasando sobre una mula con el cuero desollado a azotes. ¿Sabe, mi niña? Todavía lo veo. Don Damaso desfila para que sirva de escarmiento y también para eso van a fusilarlo. Y es apenas un pobre despojo sangriento al que las personas honorables de Chuquisaca saludan a piedrazos. Lo recuerdo y veo fieras, mi niña. No tienen derecho, Manuel. ¿Qué saben esos señoritos de la vida de los pobres? ¿Cómo se atreven a golpear a los cholos, los criollos y los indios? Si a esas pobres gentes ya no les entran más penurias. Las confidencias de los amantes sueldan un compromiso notable. Juana comparte la mesa con los desarrapados, se entera de sus infortunios, sufre con las muertes que no puede impedirles al hambre y la intemperie, y se desespera con la insensibilidad de los poderosos. Manuel, a los 20 años esos mineros ya son ancianos y el socavón ya les quitó los pulmones. Mi niña, todavía tenemos resto. A la ciudad vienen unos trabajeños de buenas ideas. Del Río de la Plata llegan. Vienen a estudiar en la universidad aquí en Chuquisaca. Uno de ellos repite siempre que la miseria es hija de la dominación. Moreno se llama. Mariano Moreno. Moreno y Castelli y Monteagudo son los patriotas que van a ayudar a forjar el pensamiento de Manuel Padilla. Manuel no va a la universidad, pero conversa con ellos y luego traslada a Juana toda esa ebullición. Cuando aún falta un año para que se desperece Buenos Aires, estalla Chuquisaca. Luchan la rebeldía harapienta contra el coloniaje que impone miserias. Y del lado que tienen que estar, marchan Manuel Padilla y Juana Azurduy, imaginando amaneceres más gratos. Los realistas sofocan el intento y la algarada no prospera. Peor aún, la voluntad de Buenos Aires por consolidar su gobierno sufre un duro golpe ante los realistas en la batalla de Huaqui. Propiedades, cosechas y ganado de los Padilla son confiscados. Juana y sus niños caen prisioneros, pero eso no detiene al criollo que, a puro coraje, se las arrebata a sus captores. otra vez comienza a girar la rueda. Diez mil milicianos reclutan ahora, en 1813, Juana y Manuel. Están a las órdenes de Belgrano, que encabeza el ejército del norte. A Juana Azurduy le toca organizar el batallón Leales. Sabe que solo tendrán hondas contra las armas de fuego realistas y, pese a todo, se las arregla para transmitir confianza. Las voces de los indios no se cansan de repetirlo cada vez que ven a la amazona. Es la Pachamama. Es la Pachamama. Sí, la Pachamama. Sí, es la Pachamama. Sin embargo, ni su fuerza telúrica alcanza. Ayohuma trae su derrota en noviembre y los milicianos se convencen entonces de que la mejor manera de enfrentar a los realistas es a través de acciones guerrilleras. Manuel se dirige hacia la laguna y Juana se encamina a una zona de pantanos. La amazona va en compañía de sus cuatro hijos. Los cuatro pequeños marchan hacia la muerte. Allí descubrirán los realistas que va a empezar la parte más brutal de la guerra. Ahora se combate duramente en el Cerro de las Carretas. Hay una pretensión imposible en la teniente coronela Azurduy. Quiere postergar los dolores del parto, pero ya le nace Luisita. Es la última hija de los amantes guerreros. Llega en medio de la batalla para confortar el espíritu de esa mujer inigualable. Venga, mijita, que estos no son los campos para nuestra despedida. ¡Milicianos! ¡Reagruparse! ¡Desenvainen y defiendan la revolución! Se está completando la parábola. La moza que iba a ser monja torció su destino. Hasta Belgrano superó sus dudas y la hizo teniente coronela de los ejércitos guerrilleros de la independencia. En ese viaje ya ha perdido a Manuel. Todavía acometerá Juana a las tropas realistas para recuperar la cabeza de su hombre, que está clavada en lo alto de una pica española. Con ese símbolo de la resistencia, sabe ahora que los generalitos porteños están desfallecientes. Tenemos que parar a los realistas. Estos abajenios ya no dan más de sí. La única esperanza de salvar la revolución es que vayamos hacia el sur. Allí tenemos una causa para apoyar. Allí en el sur espera la resistencia de Güemes. Hacia allá cabalga la flor del Alto Perú. Uno de sus puños estruja las riendas y el otro parte cuellos con la espada. En agras, desvelada recorro su voz. oliendo a jazmín. Mercedes Sosa cantaba los versos de Félix Luna, musicalizados por Ariel Ramírez. Juana Azurduy. Agradecemos las actuaciones de Lili Presti como Juana Azurduy y de Carlos Tiel como Manuel Padilla. Antes de que el candil se apague, llega la yapa. Casi suena como una herejía corregir al poeta, pero podría decirse que mi infancia son recuerdos de un patio de revistas. Eran las historietas que me despertaron el apetito por las historias y que después le dejaron el camino abierto a los libros. Por una falta de sincronismo en los tiempos, no llegué a leer aquellos originales maravillosos de El Eternauta. Pero la historia de Oesterheld se quedó por allí, esperándome. Y hubo montones de otras historias. Era la vida en cuadritos, la vida reproducida en viñetas. Y a veces era más la vida que otras. Y otras veces la vida real quedaba un poco lejos de aquellos relatos extravagantes. En todo caso, reales o fantásticas, todas las historias que leemos, escuchamos o escribimos pasan a formar parte de nuestra existencia. Aquellas historietas de mi infancia propiciaban un hábito gregario. Siempre había un patio en el que nos juntábamos a intercambiar ejemplares de nuestras revistas. No imaginábamos que en este tiempo remoto de ahora, esa práctica que hacíamos en vivo iba a poder resolverse mediante una cosa llamada Internet. Porque hay cosas que se mantienen invariables. Porque hoy también hay usuarios de historietas, de cómics o de tebeos que comparten sus tesoros con otros lectores. No te pierdas la experiencia. Hay una caja de asombros. Asombros guardados en viñetas. Stratosphere, bring your Dennis near. till the dawn comes tumbling down. Don't make a sound. Every word we need comes from the sky. Can't you read my mind? Say it loud. Oh, you give me a cold shoulder. Still I'm dying, girl, to hold you and make love. Dos cosas tengo para decirles. Primero, que estábamos escuchando un fragmento de la banda de sonido original de la película Barbarella, basada en la historieta de la heroína que combinaba fantasía y erotismo. Y segundo, que esta vez no me ganan. Hoy el candil lo apago yo. Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene.